Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Crisis migratoria, guerra comercial y proteccionismo económico. El panorama geopolítico está cambiando abruptamente y la diplomacia internacional se hace más importante que nunca. ¿Puede Colombia diversificar su mercado sin afectar su relación con Estados Unidos? Para este capítulo hablamos con Sandra Borda, profesora de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de los Andes, con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, con la ex viceministra de Asuntos Exteriores Tatiana Orozco, con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con la presidenta de la Unión de Funcionarios Diplomáticos Unidiplo Ana María Moreno y con el empresario y analista Thierry Weiss. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 127 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace un poco más de dos semanas, el reloj del fin del mundo ubicó a la humanidad a 89 segundos de la medianoche. Este reloj es una metáfora que inició hace 78 años el Boletín de Científicos Atómicos y que sirve para alertarnos sobre lo cerca que está la humanidad de su extinción. Entre más cerca esté de la medianoche, más cerca de ese final estaremos. El año pasado estábamos a 90 segundos, lo que indica que las manecillas metafóricas del reloj nos acercaron más al fatídico destino y es lo más cerca que hemos estado. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Este indicador varía cada año dependiendo de las catástrofes o eventos globales provocados por el hombre que acerquen a la humanidad a su fin. Cuando comenzó en 1947, estábamos a 7 minutos. En 1949, cuando comenzó la carrera armamentista nuclear, llegó a 3 minutos. Pero con el paso del tiempo, a medida que la Guerra Fría desescalaba y se firmó un tratado de prohibición de ensayos nucleares, ganamos tiempo y las manecillas se ubicaron a 17 minutos en 1991, lo más lejos que hemos estado del fin del mundo en esta medición. Sin embargo, desde entonces se ha venido acercando cada vez más a la medianoche. En 1998 avanzó en forma dramática a 9 minutos por la incorporación de 2 nuevos países a la categoría de potencias nucleares. En 2015, el reloj siguió avanzando a ritmo acelerado y se ubicó a 3 minutos del final, y esta vez a la crisis nuclear se sumó otro motivo, el calentamiento global. Según apuntó el panel de expertos, abro comillas, estos fracasos del liderazgo político ponen en peligro a todas las personas de la Tierra, cierro comillas. Así han seguido las manecillas hasta ubicarse donde están hoy, lo más cerca que han estado nunca del apocalipsis. Según el comité, la humanidad se acerca cada vez más a la catástrofe. A pesar de las señales inequívocas de peligro, los líderes nacionales y sus sociedades no han hecho lo necesario para cambiar el rumbo. Como afirmó el expresidente Juan Manuel Santos, que hace parte de The Elders, aunque es un panorama desolador, es reversible, pero solo si los líderes mundiales entablan un diálogo de buena fe. Por estos días de turbulencia política, eso parece poco probable. El panorama geopolítico atraviesa un momento complicado, con guerras en Medio Oriente, en Ucrania, y una tensión internacional entre las potencias que parece apuntar a una guerra comercial. ¿Qué tanto tiene que ver la polarización y la radicalización con la crisis geopolítica que atraviesa el mundo? Le trasladé la pregunta al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. El tema que nos proponen se puede mirar desde múltiples aristas y muchas explicaciones. Pero hay un eje fundamental de todo esto y se llama Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, el personaje más importante del mundo, en el sentido de que todo lo que él hace o deja de hacer lo vemos en vivo y en directo por todo el planeta. Y lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que significó que el mundo demócrata no fue capaz de entender la dimensión de los malestares que se acumulaban en esa sociedad, que Trump los entendió perfectamente en su estilo, que es la expresión máxima de la polarización, del populismo, se convierte en un factor que está sacudiendo a todo el planeta Tierra desde la perspectiva que él ha presentado muy sencilla. Hay que hacer América de nuevo grande. Y lo que está haciendo es, en vivo y en directo, expresión de esa polarización y destruyendo el orden global. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué papel van a jugar adentro los Estados Unidos, los demócratas, para en principio contrarrestar políticamente el papel de Trump? No sabemos, pero de todas maneras el daño es gigantesco. Y desde esa perspectiva, la forma de la política que él ha introducido de manera espectacular, con todo lo que significa la polarización, el populismo y la destrucción que va de la mano de eso, va a ser parte fundamental de lo que viene para los próximos años en el mundo. El reto que tenemos muchos países es entenderlo, saber cómo juntarse para enfrentar en el sentido de plantear alternativas y rescatar el valor de la democracia, que está en serio peligro. El capítulo está por escribirse y apenas estamos viendo el comienzo. La polarización en el mundo es un fenómeno real. Les voy a dar un par de datos cruciales para entender el fenómeno de la política actual. De acuerdo con el proyecto Variety of Democracy, la creciente polarización política es una tendencia global y a principios de la década de 2000, Latinoamérica tenía una puntuación muy por debajo del promedio mundial y era la segunda región menos polarizada del mundo. Sin embargo, a partir de 2015, la polarización comenzó a crecer más rápido que el promedio mundial, superándolo alrededor de 2017. Y Estados Unidos no es la excepción. El último índice de la unidad de Vanderbilt del proyecto Vanderbilt sobre unidad y democracia estadounidense evidenció que el país continúa su tendencia hacia una mayor polarización y termina 2023 con una caída de la unidad de casi 3 puntos respecto del comienzo del año. Esto se pudo ver en las últimas elecciones presidenciales, en las que el candidato y eventual ganador Donald Trump, cuando mostró un discurso y una forma de gobernar más radical. En este tiempo, grupos de milicias antigubernamentales, nacionalistas blancos, Proud Boys, supremacistas cristianos y teóricos de la conspiración al estilo de QAnon, expresaron una sensación de júbilo mezclada con un afán de vengarse de sus oponentes políticos. El cambio en esta segunda administración de Trump también lo vimos rápidamente en los primeros días cuando comenzó por indultar a casi 1.600 personas procesadas por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, luego de que perdiera las elecciones. Pero no solo eso, sino que despidió a los fiscales y más de una docena de empleados del Departamento de Justicia que colaboraron con las 2 investigaciones judiciales en su contra. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Además, en los primeros 10 días en su regreso a la Casa Blanca, expidió 42 órdenes ejecutivas, entre las que incluyen una que declaró la emergencia nacional en la frontera sur, otra en la que designa a los carteles de la droga y a las bandas criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, y una orden ejecutiva con la que comienza el proceso de retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown, la administración Trump parece tener poca paciencia con los modelos tradicionales de la diplomacia, llenos de formalismo preestablecido y significados ocultos. Busca demostrar poder y que los demás demuestren su sumisión. El panorama en el resto del mundo no es muy diferente. Ya unos capítulos atrás hablé de los excesos y la violación de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y en Argentina el presidente Milei prometió perseguir a la izquierda en cualquier lugar del mundo. Tomen conciencia de ello y vamos por ello. Sí, zurdos, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Con este panorama, ¿cómo abordar la diplomacia en un mundo radicalizado y polarizado? Esto le contó Sandra Borda, profesora de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de los Andes. Lo paradójico del mundo en el que vivimos hoy es que los radicalismos, las medidas extremas y las medidas de hecho cada vez dan más frutos electorales, y eso también aplica para lo que sucede en el sistema internacional. Y eso es justamente lo que hace que hoy más que nunca la diplomacia sea un mecanismo para, por lo menos, para reducir los daños que pueden producir esos radicalismos y a lo más para neutralizarlos. Sin embargo, se enfrenta a un dilema que no es fácil de resolver, y es que esos radicalismos son muy públicos, se hacen a través de redes sociales, pagan réditos electorales, mientras que la diplomacia no tiene ninguna de esas características, ni puede ni debe ser pública, no da créditos electorales y adicionalmente casi siempre se hace en silencio. Nadie puede ver sus efectos, nadie puede, digamos, darle crédito por los beneficios que produce. Luego, estamos en un mundo en donde es cada vez más necesaria, pero está cada vez más debilitada porque está en una pelea constante con una forma de hacer política, el dogmatismo y el populismo que tiene todas las herramientas a su favor para ganar, mientras que la diplomacia básicamente se está quedando con muy pocas. No es fácil dilucidar cuál puede ser la solución a este dilema tan complicado. Lo único que tenemos claro y que es realmente preocupante es que esta situación es una situación que nos está aproximando inexorablemente a más y más conflictos internacionales y nos está alejando también inexorablemente de las formas pacíficas y diplomáticas de resolverlos. En la geopolítica es normal que haya disputas por intereses. El choque más reciente lo vimos hace pocas semanas y la noticia nos puso en estado de alerta un fin de semana entero. A través de una publicación a las 3 de la mañana en su cuenta de X, el presidente Petro rechazó un avión que provenía de Estados Unidos con ciudadanos colombianos que habían sido deportados porque estas personas venían encadenadas como si fueran criminales. Por supuesto, esto causó molestia en el gobierno de Estados Unidos y en varios sectores políticos. La reacción del presidente Trump fue lo que se esperaba. Le revocó la visa a los funcionarios del gobierno de Colombia, anunció el cierre de expedición de visas para ciudadanos colombianos y un incremento de 25% a todos los bienes que llegaran desde Colombia, y luego el aumento llegaría a 50%. Las alarmas se prendieron especialmente entre los comerciantes e industriales, y no era para menos. De acuerdo con el director de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, solamente entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones a Estados Unidos fueron por más de 13 mil millones de dólares, con un aumento del 7,6% frente al mismo periodo de 2023. Y casi una tercera parte de las exportaciones de Colombia tienen como destino ese país, lo que lo hace el principal receptor de la producción nacional. Por suerte, el cuerpo diplomático, todavía en cabeza de Luis Gilberto Murillo, entró en acción para intentar enmendar la salida en falso del presidente Petro y su teclado ligero en redes sociales. La tensión bajó a medida que los mandatarios cambiaron sus pronunciamientos y reacciones en redes sociales por los medios diplomáticos, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo y las amenazas de Estados Unidos se reversaron. Más allá de quién ganó o perdió, lo que quedó demostrado es que las relaciones con otros países no deben manejarse al calor de las ocurrencias y pensamientos en redes sociales, y que precisamente para este tipo de incidentes sirve la diplomacia. México y Brasil tuvieron el mismo problema que Colombia, es decir, recibían a sus ciudadanos deportados en aviones militares, esposados como si se tratara de criminales. La diferencia fue la respuesta de estos dos gobiernos que tramitaron sus quejas a través de las vías diplomáticas. Este incidente también sirvió para que le llovieran críticas al presidente Petro, que ha asumido un rol más discreto y tibio, en palabras de sus propios seguidores, frente al régimen de Maduro en Venezuela, con el que se ha mostrado conciliador. Por supuesto, es entendible no querer romper relaciones con un país con el que se comparte una extensa frontera tan porosa y con el que se comparten empresas y negocios. En Venezuela, el presidente Petro ha intentado servir de mediador entre la oposición y el régimen de Maduro. Sin embargo, sus esfuerzos no le han rendido frutos y en los dos bandos desconfían de él. Y eso, el que estaba al frente de eso se llama Enrique Márquez, parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela. Aquí no hay ángeles, y menos en los opositores. Para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, Petro? Defiéndelo. Que estás defendiendo a un niño de pecho. Puede ser tu amigo, pero es un delincuente. Lo que resulta más paradójico de todo lo anterior es que Estados Unidos y Venezuela hayan tenido una reunión para acercarse diplomáticamente y nos deja en medio de un sándwich en el que las relaciones con los dos países pasan por un momento tenso. Busqué al empresario y analista Thierry Weiss para que me explicara cómo mantener la relación diplomática con Estados Unidos sin salir perdiendo en temas económicos y sociales. Conforme van pasando los días, comienza a notarse que no es imposible hacer acuerdos con Trump. Él no está usando el poder de Estados Unidos para imponer agendas ideológicas, sino para lograr concesiones específicas sobre cuestiones específicas de países específicos. Por ejemplo, estuvo dispuesto a posponer por un mes los aranceles contra México y Canadá a cambio de que estos países colaboren más con el patrullaje de las fronteras, y a lo mejor esa prórroga puede volverse indefinida. De manera similar, Colombia podría encontrar unos asuntos, unos temas en los que esté dispuesta a trabajar del lado de los Estados Unidos, siempre y cuando, por supuesto, no vayan en menoscabo de los intereses nacionales. Las cuestiones más obvias son la inmigración y la lucha contra el narcotráfico. En esos asuntos, los intereses de Colombia y de Estados Unidos podrían estar alineados, o al menos no demasiado desalineados. Ahí podría haber puntos de encuentro que abrirían las puertas para una relación más constructiva con ese país, incluso bajo Trump. Otros temas, como la presencia cada vez más significativa de grandes inversiones chinas en nuestro país, pueden llegar a ser más delicados. De cualquier manera, creo, la clave es no pelear por pelear, no pelear por motivaciones ideológicas o por convertir ciertas posiciones en puntos de honor. Nunca ha existido un imperio único en el mundo, aunque muchos, como el romano, el egipcio o el español, han tenido épocas de gran dominación, han tenido que entenderse con otros grandes poderes. Hoy vivimos en lo que se conoce comúnmente como un mundo multipolar, en el que ya el dominio no depende de dos bloques, el capitalista y el comunista, sino que coexisten varias potencias regionales y en diferentes aspectos. En ese sentido, los imperios que dominan el mundo hoy en día son Estados Unidos y la Unión Europea, pero también hay un nuevo grupo que espera tener asiento en la mesa de los grandes, los BRICS. Se trata de un foro de cooperación económica, política y social fundado en 2009 por países con economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De las primeras letras de estos países sale el nombre. Y uno de sus principales objetivos es comerciar sus productos en monedas locales para dejar de depender del dólar estadounidense. Ya este grupo de países ha discutido la creación de una moneda común, pero no se ha puesto de acuerdo. Pero las transacciones entre estos países ya se hacen en monedas locales. Por ejemplo, China ya hace el 95% de su comercio con Rusia en yuanes y tiene acuerdos para negociar en monedas locales con Brasil, India, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, Egipto y Etiopía. Y aunque según varios de los gobiernos de los BRICS, lo que buscan no es competir o hacerle daño al dólar, sino dinamizar sus monedas, el presidente Trump ya ve en este grupo una amenaza y advirtió que les impondría aranceles del 100% a las importaciones provenientes de esos países si sustituyen el dólar en sus transacciones. El gobierno del presidente Petro ha comenzado una política exterior multipolar, una búsqueda por diversificar la economía. En noviembre de 2024, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, hizo público el interés de Colombia de postularse a ese foro porque le va a permitir diversificar los destinos y llegar a mercados como el sudeste asiático. Busqué a Tatiana Orozco, ex viceministra de Asuntos Exteriores, para que me contara qué ganaría y qué perdería Colombia si logra entrar a los BRICS. Escuchemos su respuesta. Unirse a los BRICS traería oportunidades, pero también desafíos para Colombia. Una de las cosas positivas es que accederíamos al nuevo Banco de Desarrollo que financia proyectos de infraestructura y sostenibilidad, complementando la oferta a organismos tradicionales como el Banco Mundial o el BID. Y eso también nos permitiría fortalecer el comercio con China e India, que son mercados claves para sectores como la agroindustria y la tecnología. Sin embargo, el reto principal sería la alineación geopolítica. Nuestra relación con Estados Unidos y la Unión Europea podrían verse afectadas. Además, los BRICS tienen dinámicas económicas y políticas muy distintas a las nuestras, lo que nos exigiría redefinir nuestra estrategia de integración para maximizar beneficios sin comprometer nuestra estabilidad. Colombia debe evaluar con pragmatismo si entrar a los BRICS fortalece su crecimiento sin comprometer su estabilidad macroeconómica ni sus alianzas estratégicas tradicionales. Amenazas como las que hizo el gobierno del presidente Trump a los países BRICS no son nuevas. Ya le impuso aranceles a los productos que se importen de México, Canadá y China, los países desde los que más importa. Por supuesto, los tres gobiernos respondieron que harían lo mismo con los productos de Estados Unidos que entraran a sus países, y Trump tuvo que retroceder y suspender los aranceles por 30 días. Lo que sí logró con Canadá y México es que movieran 10.000 soldados hacia la frontera con Estados Unidos para detener el tráfico de drogas. Muchos califican esta estrategia como una especie de guerra comercial. La idea de poner a Estados Unidos primero, con la que se retira de varios tratados y de la OMS, junto con una política proteccionista y aislacionista, puede salir muy mal para todo el mundo. Porque además de retirarse del Acuerdo de París, la eliminación del Plan de Financiación Internacional de Estados Unidos para el clima, en el que invertían 10.000 millones de dólares anuales, prometió eliminar los subsidios a las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos que se venían haciendo. Para varios analistas, esa actitud le puede jugar en contra porque el vacío que está dejando el país norteamericano muy rápidamente lo está ocupando China. China es el mayor socio comercial de países poderosos en América Latina con mucho peso mundial como Brasil y Argentina, lo que obliga a un anticomunista ferviente como Milei a no renunciar a negociar con los chinos. En la búsqueda del gobierno de diversificar las relaciones, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo hizo una visita diplomática a Pekín en octubre de 2024, en la que ratificó la creación de una comisión binacional para negociar la entrada de Colombia a la franja y la ruta del gobierno chino para expandir su influencia en el mundo a partir de grandes inversiones. Y es que según el ministro de Comercio Luis Carlos Reyes dijo a la W que el gobierno está buscando nuevas oportunidades de negocios en otros países, especialmente en China. Viendo el panorama de sanciones y guerra comercial, ¿puede Colombia diversificar sus exportaciones sin sacrificar su relación con Estados Unidos? Esto me contó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Colombia exportó cerca de 50.000 millones de dólares en el 2024, una cifra similar a la observada en el 2023, pero por debajo de los 57.000 millones de dólares que exportamos en el 2022. Ahora bien, dado el tamaño de la economía colombiana, nuestro país debería estar exportando entre 70.000 y 80.000 millones de dólares al año, una cifra que es un 50% más grande de la observada actualmente. Esto requerirá, por supuesto, una diversificación de los destinos de exportación de nuestro país. Actualmente, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y casi un 30% de las exportaciones que hace el país van a Estados Unidos. Colombia debe aprovechar nuestra gran cantidad de tratados de libre comercio, mirar nuevos mercados, nuevas fronteras que permitan aumentar estas exportaciones que actualmente están en cifras por debajo de lo que deberían ser dado el tamaño de nuestra economía. Diversificar los destinos de exportación no quiere decir sustituir. No hay que disminuir las exportaciones a un destino, hay que aumentarlas a otros destinos nuevos, generando así fuentes de crecimiento adicionales para la economía colombiana, oportunidades de empleo y oportunidades de inversión. Esto requerirá un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, identificando los cuellos de botella que no permiten que nuestros exportadores aprovechen esa gran cantidad de mercados externos a los cuales podemos acceder a través de tratados de libre comercio. Y en todo este espectáculo geopolítico, ¿cómo está parada la diplomacia colombiana? El servicio diplomático es quizás de los que más se usa para pagar favores políticos. Y aunque no es una costumbre nueva, en este gobierno se ha mantenido la tradición. Según una investigación del medio Vorágine en 2023, en las 88 designaciones diplomáticas que se hicieron hasta entonces en este gobierno, ha habido políticos investigados por corrupción, community manager sin título profesional, una técnica en diseño de moda, una amiga de infancia de la primera dama, un hombre que es nombrado cónsul en dos ciudades distintas y una de las exesposas de Roy Barreras. La investigación encontró que entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de marzo de 2023 llegaron 88 colombianos a misiones diplomáticas como embajadores, cónsules, ministros, consejeros y primeros, segundos y terceros secretarios de Relaciones Exteriores. De todos estos nombramientos, el 62,5% no pertenece a la carrera diplomática. Y es que la carrera diplomática, como lo indica su nombre, tiene todo un recorrido que deben cursar quienes aspiren a ocupar esos cargos. Muchos de los escándalos de este gobierno vienen por las personas que escogen para esos cargos. La lista de cónsules, agregados y embajadores que han sido nombrados sin tener experiencia diplomática es larga. Pero, además de esto, muchos de los nombramientos han sido demandados o echados para atrás por la presión y las denuncias. Uno de los casos más recientes es el de Daniel Mendoza, el escritor que fue nombrado embajador en Tailandia. La defensora del pueblo, diplomáticos y feministas rechazaron el nombramiento por comentarios misóginos de Mendoza en redes sociales y el presidente lo defendió. Por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife. porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? La presión llevó a que el escritor no aceptara el cargo. Este no es el único caso. Ya el servicio diplomático ha tenido que retirar a varios embajadores por demandas, como el caso de Moisés Nincodaza, embajador en México, que fue retirado por una sentencia del Consejo de Estado que declaró nulo su nombramiento por encontrar que no cumplía con la experiencia requerida. En noviembre del año pasado, ese mismo tribunal suspendió el nombramiento de Andrés Hernández como cónsul de Colombia en México porque la Cancillería se saltó las reglas al designar al funcionario que ha sido señalado de estafa, misoginia, negligencia y acoso laboral. ¿Es posible despolitizar la carrera diplomática? Le trasladé la pregunta a la presidenta de la Unión de Funcionarios Diplomáticos, Ana María Moreno. Creo que la pregunta no es si es posible despolitizar la carrera diplomática, sino si es posible despolitizar el servicio exterior. Yo le cuento a la audiencia y agradezco mucho estos espacios porque siento que hay confusión constante al respecto, y es que en el servicio exterior hay dos tipos de funcionarios públicos, por decirlo así. Unos de carrera diplomática y consular, los que nos metemos a la carrera diplomática, y los que son nombramientos provisionales de acuerdo a expectativas o a dinámicas que se dan en las administraciones de turno y en los gobiernos de turno. La carrera diplomática no está politizada, se desarrolla a través de un concurso público gratuito dado en todo el país y que de hecho ahora se está aplicando a convocatorias en algunos puntos en el exterior, donde se puede presentar cualquier colombiano o colombiana interesado en servir a través del mérito. O sea, no se ingresa a través de acuerdos políticos ni palancas. Entonces, volviendo al tema, el otro tipo de vinculación, que es a través de la provisionalidad, que sabemos que no es la herramienta idónea para surtir el servicio exterior, y lo sabemos desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, el sindicato que yo tengo el honor de representar, es porque los tribunales y las instancias judiciales en Colombia nos han dado la razón en ese sentido y hay sentencias al respecto. Entonces, las personas que están nombradas en provisionalidades es donde se dan esas dinámicas de politización a las que hace referencia esta pregunta, y es donde se ven estos ejemplos de nombramientos de personas que terminan de pronto involucradas en escándalos, etcétera. ¿Cómo despolitizamos el servicio exterior? Pues teniendo cada vez más diplomáticos de carrera diplomática y consular representando al país y sirviéndole a los colombianos en el exterior. Nosotros somos funcionarios técnicos especializados que representamos la diversidad del país y que exhibimos las mejores calidades. Una buena noticia con respecto al reloj del fin del mundo es que, a diferencia del tiempo real, sí puede retroceder. Una noticia menos afortunada es que para que esto pase, dependemos de la capacidad de consenso y diplomacia de las personas que dirigen el mundo. Ojalá haya suficiente altura y entereza para que lo logren. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 127 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.